Del Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa a donde entre, decidle al dueño: El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Mi cuerpo, mi sangre, tomad. Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. En el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo se expresa en términos de alianza. En el relato del Éxodo, que nos narra la primera lectura, Moisés da a conocer las palabras y mandatos del Señor y el pueblo responde contundentemente: Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Así, Israel muestra su compromiso de vivir en la alianza que el Señor le propone. Para ratificarla, Moisés utiliza la sangre, símbolo de la vida, pues la alianza compromete la vida, y derrama una parte sobre el altar, que simboliza a Dios, y con la otra rocía al pueblo. Esta alianza prefigura la alianza nueva y definitiva que se habría de establecer en la sangre de Jesucristo, su vida entregada por amor. La Eucaristía es memorial de esta nueva alianza, que funda una nueva comunión con Dios gracias a la sangre de aquel que borra el pecado, es decir, que elimina todo lo que impide vivir en la alianza plena con Dios. El Salmo responsorial, orado desde el Nuevo Testamento, es una invitación a la acción de gracias por la salvación. Dios, a través de su Hijo, ha roto nuestras cadenas. En la Eucaristía alzamos la copa de Cristo, invocando el nombre del Dios misericordioso que nos salva por el misterio pascual de su Hijo. La Eucaristía es así una solemne acción de gracias. El autor de la carta a los Hebreos, comparando el sacrificio de Jesús con los sacrificios antiguos del templo ya caducos, incide en el valor eterno, purificador y salvador de la sangre de Cristo. La Eucaristía es el sacramento del sacrificio de Jesús, de la ofrenda de su vida por amor, hecha una sola vez y para siempre. La Eucaristía, al actualizar esta ofrenda del Señor, nos invita a tomar parte en la misma. Compartir el cáliz del Señor es estar dispuestos a correr su misma suerte, dar la vida para ganarla de verdad. El relato de la institución de la Eucaristía, que nos narra el evangelista San Marcos, nos llena de un sentimiento profundo de admiración y adoración. En esa última cena, Jesús se ofrece como don para el mundo, cuerpo entregado y sangre derramada. Don de sí mismo y presencia permanente de Jesús a través de la ofrenda eucarística. La Eucaristía no es metáfora, sino realidad auténtica. Un pan que es cuerpo de Cristo, un vino que es sangre de Cristo derramada por todos. Vino nuevo que nos emplaza al reino de Dios en su plena realización. Alimento de vida, por tanto, para el presente que anuncia el futuro victorioso de la humanidad, el mundo y la historia.